¿Por qué no te tomas un tiempo y alzas tus manos y le adoras a Él? Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú, por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú, nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad, los niños hallan en ti su refugio, nadie como tú, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú, por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como, nadie como tú, nadie como, nadie como tú. Así es, Señor. Jesús, no hay nadie, Señor, como tú. Nadie, Señor, como tú. Señor, al salir de este lugar,